Hablando de los políticos en general, en todas partes del mundo, alguien le preguntó a un periodista, cuando están en conferencia de prensa, ¿cómo ustedes saben si ellos dicen o no la verdad? Y el periodista respondió, en realidad los políticos son buenos mentirosos, así que es difícil saber si mienten o no. Pero a un político en particular lo hemos observado tanto que sabemos que si se toca con su dedo índice la nariz, está diciendo la verdad. Si se toca la oreja, está diciendo la verdad. La única forma de saber que miente es cuando comienza a hablar. En otras palabras, miente siempre. Vivimos en una época en que la palabra de un hombre no significa absolutamente nada. Sea un tratado entre naciones, un compromiso matrimonial, un contrato comercial o un discurso político. Nos ahogamos en mentiras. El mensaje de hoy se titula Los hijos de Dios no naufragan. Está basado en el capítulo 6 del libro de Génesis. Acompáñenos. Bienvenidos a El Amor que Vale, con el pastor, maestro y autor, Dr. Adrian Rogers, supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios, trayendo personas a Cristo, transformando vidas alrededor del mundo y ayudándole a usted a descubrir el poder del amor más grande, el amor que vale. Acompáñenos. Con nosotros el Dr. Adrian Rogers en la voz del pastor Lenín de Llanón. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa El Amor que Vale. El capítulo 6 del libro de Génesis trata del arca de Noé y comparte un mensaje de salvación que creo envolverá su corazón y le dará una gran confianza en estos días en los cuales estamos viviendo. El relato bíblico es la historia del gran diluvio y el arca de Noé. Más ¿podemos creer esta historia o es tan solo folclore? Amigo, usted puede creerla. De hecho, arqueólogos cuentan que al estudiar la historia de las grandes civilizaciones, todas poseen en alguna parte de su historia un relato de un gran diluvio. Claro, en ocasiones los relatos son alterados y enredados, mas tenemos la verdadera historia en la Biblia. Pero todas cuentan que tuvo que haber en algún lugar de esta tierra, algún diluvio cataclísmico. Sin embargo, yo no dependo de los arqueólogos, sino de lo que enseñó el Señor Jesucristo, quien confirmó esta historia. El Señor Jesús nos enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 37, que como eran en los días de Noé, así iba a ser antes de su segunda venida. Y deseo decirle que los días de Noé han regresado actualmente a nosotros. Por favor, empecemos a leer en Génesis capítulo 6, comenzando en el versículo 5. Mírelo. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Escuche bien estas palabras. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Damas y caballeros, esta es la primera ocasión en que la palabra gracia es utilizada en la Biblia. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Y engendró Noé tres hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Leeremos hasta aquí. Dios le dijo, Noé, voy a destruir al mundo debido a su violencia, debido a su maldad, debido a su vileza. Haz un arca de seguridad. Bien, Jesús dijo que así como eran los días de Noé, así iban a ser antes de su regreso. ¿Y cómo eran los días de Noé? Primero eran días de apostasía. La fe que fue dada al profeta Abel y a Adán, esa fe estaba marchitándose y estaba disminuyendo sobre la tierra, y las personas estaban creyendo y aceptando filosofías impías. Mas no solo eran días de apostasía, eran días de anarquía. Una y otra vez en el pasaje que leímos vemos que la violencia saturaba la tierra y que era un tiempo de ideas malévolas. De hecho, la Biblia nos dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ahora preste atención a lo siguiente. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. La palabra pensamientos en este versículo no significa fantasías, sino intrigas malévolas, impías. Habla de un sistema filosófico. Había filósofos y hombres de pensamiento y políticos que estaban tratando de rehacer, remoldear la sociedad en esos días, y es exactamente lo mismo que vemos en estos días como nunca antes. Vivimos en la época en que la palabra de un hombre no significa absolutamente nada, sea un tratado entre naciones, un compromiso matrimonial, un contrato comercial o un discurso político. La imaginación de su corazón era continuamente mala ante el Señor, y había alcanzado tal nivel de maldad que Dios dijo: «¿Cómo me duele haberles creado? Voy a tener que juzgar la tierra». Y los mismos pecados que causaron el diluvio en los días de Noé, esos mismos pecados han ascendido al cielo hoy. Y Dios va a juzgar al mundo una vez más. La primera vez fue con agua. La segunda vez será con fuego. Pero ¿cómo dijo Jesús que eran los días de Noé? Él dijo que ellos estaban casándose y dándose en casamiento. Estaban comiendo y bebiendo, es decir, ellos continuaban con el mismo ritmo de vida. Y el problema en nuestra sociedad hoy es que estamos ante el umbral de un juicio inminente. Pero parece que eso nos tiene sin cuidado. Nosotros sencillamente bostezamos ante Dios. Bien, en estos días peligrosos en los cuales vivimos, necesitamos la admirable gracia de Dios, la gracia de Dios. Y le damos gracias a Dios que la tenemos. Me fascina el versículo 8 donde dice: Noé halló gracia ante Dios. Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Existen tres cosas que deseo poner en su corazón hoy al estudiar este capítulo de la gracia de Dios que conlleva salvación. La gracia admirable, infinita, maravillosa de Dios. Dios quiere que nos salvemos a tal grado que Él da ilustraciones en toda la Biblia. ¿Sabía que el Antiguo Testamento es un gran libro que ilustra la gracia maravillosa, salvadora, admirable de Dios? Y nunca verá la salvación ilustrada más claramente que con el arca de Noé. Y deseo que usted la vea. Quiero que vea la salvación espiritual provista a todos nosotros, quienes necesitamos huir de la ira de Dios que está por venir a este mundo. Primeramente, la gracia provee un salvador. Anótelo en alguna hoja de papel. La gracia provee un salvador. Noé necesitaba que se le salvara. Y Dios le dijo en el versículo 14, «Hazte un arca». Amigo, esa arca es una ilustración del Señor Jesucristo. El pastor, ¿está seguro? Sí, lo estoy. El propio Simón Pedro dijo en el Nuevo Testamento que el arca era un tipo, una ilustración del Señor Jesucristo. Y si el arca es una ilustración del Señor Jesucristo, si la gracia provee un salvador, miremos esa arca y veamos cómo es. Entonces, por favor, continuemos leyendo en el versículo 14. ¿Dónde quedamos? Dios le mandó a Noé: «Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera». Bien, piense por un momento acerca de la seguridad de este barco. Dios dijo: hazlo de madera de gofer. Gofer es madera de ciprés, lo que significa que es incorruptible, que no se pudre, que no se descompone. Luego Dios mandó, calafatéala con brea por dentro y por fuera. ¿Qué es brea? Es una resina pegajosa, es alquitrán. Dios ordenó, bien Noé, toma este barco, constrúyelo de madera incorruptible, hazlo de ciprés. Luego toma una brocha grande y píntalo, úntalo, todo por fuera con brea. Y añadió, Noé, después entra y píntalo de arriba abajo por dentro con brea. Algo muy interesante. Esta no es la palabra normal para brea. Es la palabra kafar, que se traduce más de 70 veces en el resto de la Biblia como expiación. ¡Expiación! Es la misma palabra kafar. Lo que Dios le ordenó fue, úntala con expiación todo el exterior, píntala con expiación todo el interior, simplemente sella esta madera. ¿Y para qué lo hizo? ¿Para qué era la resina? ¿De qué servía? Era para mantener el agua afuera. ¿Lo ve cuán inteligente yo soy? Era para mantener el agua afuera. Bien, ¿qué representa el agua? El agua era el juicio de Dios, y ni una gota podría penetrar. ¿Lo comprendió? El arca es una ilustración del Señor Jesucristo. Él es la expiación por nuestro pecado. Y amigo, cuando usted está en Jesús, ni una gota de juicio puede alcanzarle. Verídico. Usted puede decir un buen amén. Bien, ni una sola gota de juicio penetraría el arca. Una maestra de escuela dominical preguntó en la clase, niños, ¿hay alguna cosa que Dios no pueda hacer? Y una pequeña niña contestó, sí, señorita, hay algo que Dios no puede hacer. Dios no puede ver mi pecado porque está cubierto con la sangre del Señor Jesucristo. Muy bien dicho. Ni una sola gota de juzgamiento puede atravesar el arca. Piense primero en la seguridad del arca y segundo piense en la suficiencia del arca. Continuemos leyendo Génesis 6, desde el versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás. De 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Amigo, hay aproximadamente 1,000,000 de metros cúbicos de espacio en el arca. Suficiente para todo lo que iba a llevar. Este barco no solo era seguro, sino que era más que suficiente. Y por medio de este programa, Dios me permite decirle que hay lugar en el arca para usted. Él tiene un lugar para usted. Hay lugar en la cruz para usted. Gracias a Dios por la suficiencia del arca. Ahora quiero que note la forma de este barco. En el versículo 15 se menciona el largo, el ancho y la altura. Pero nada dice de la proa y de la popa. De hecho, ese barco parece un enorme ataúd. Interesante, ¿verdad? Los antiguos fabricaban los ataúdes de madera de ciprés, porque es madera que no se pudre, como lo han descubierto los arqueólogos. Cuando Noé entró en el arca, Él era una representación del Señor Jesucristo, y nosotros, cuando nos bautizamos, simbólicamente somos enterrados con Él. El arca no tenía ni proa ni popa, no tenía timón, no había manera de dirigirla. Veamos lo que dice el versículo 16. Una ventana harás al arca, y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Aquí está el arca. Parece un enorme ataúd. No tiene proa, ni popa, ni timón, porque está controlada y guiada por el Dios Todopoderoso, manteniendo afuera las aguas del juicio. Y Dios le dijo a Noé, pon una puerta en un lado, y yo me encargaré de la puerta. Pon una ventana cerca del tumbado, y tú te encargarás de la ventana. ¿De qué se trata todo esto? Bien, la puerta es la puerta que Dios selló. Y cuando Dios sella, nadie puede abrir. Pero la ventana la podía abrir Noé y mirar hacia el cielo. ¿En dónde estamos nosotros? Estamos en Cristo, sellados por el Espíritu Santo, y es por medio de Jesús que conocemos al Padre. Cuando venimos a Él, estamos en Él para mirar hacia arriba. Cuando Dios selló la puerta del arca y Noé pudo abrir la ventana, es como si le hubiera dicho, Noé, de ahora en adelante pensarás en las cosas celestiales. En esa forma nosotros miramos hacia el cielo a través de Jesucristo, el arca de seguridad. Génesis 6:21. Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Piense no solo en la forma del arca, su seguridad y su suficiencia, sino también en el sustento que había en el arca. Dios le dice a Noé, voy a alimentarte aquí, voy a proveer para tus necesidades. Mi amigo, cuando usted viene a Jesús, no solo tiene seguridad y suficiencia, sino también sustento. Tiene un lugar de refugio en Jesucristo. He transitado el sendero cristiano por largo tiempo, y puedo testificar que Jesús no solo salva, sino que también satisface. Y aquellos que conocen al Señor Jesucristo en forma personal, saben que como capitán, siempre prepara una mesa bien provista. No es verdad. A bordo del arca había todo lo necesario para el sostenimiento de la vida. Por favor, busque Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. ¿Alguna vez se ha preguntado por qué está este versículo en la Biblia? Porque habla de cuando el arca dejó de navegar, llegó a un lugar de destino después de haber sido guiada por Dios durante el diluvio. Ahora, el primer mes en el calendario judío es octubre, el séptimo mes es abril, y el día 17 de ese mes dice la Biblia que el arca reposó sobre los montes. ¿Sabe usted qué se celebra el 17 de abril? Eso es 3 días después de la Pascua. Ese es el día cuando Jesús salió de la tumba. El arca reposó en el monte Ararat 3 días después de la Pascua. Jesús reposó y estuvo como el arca sobre el monte Ararat. Jesús se erigió resucitado después de haber tomado todas las aguas de la ira de Dios en la cruz por usted y por mí. ¿No es maravillosa la Biblia? Amén. Escucha, amigo, gracias a Dios por este libro, gracias a Dios por esta arca, gracias a Dios por la gracia admirable de Dios. El versículo 8 dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Y qué hace la gracia? La gracia provee un Salvador. La gracia provee un Salvador. Amigo, existe un arca de seguridad para usted hoy. Y su nombre es Jesús. Su nombre es Jesús. Él es el arca de seguridad. La gracia provee un Salvador. Segundo, la gracia provee salvación. ¿Por qué tenemos un Salvador? Pues para que podamos ser salvos. ¿Y cómo aborda usted el arca? ¿Cómo se salva? Bien, le voy a mostrar algo en este pasaje que le recordará el gran pasaje acerca de la salvación que se encuentra en Efesios 2, del versículo 8 al 10. Creo que la mayoría de nosotros sabemos Efesios 2, del 8 al 10. Esto es lo que dice. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos... ¿qué? Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amigo, estos son grandes versículos. Y si usted mantiene presente esos versículos en los cuales hay tres preposiciones, por y para, no se confundirá acerca de cómo ser salvo y la relación entre la fe y las obras, permitiéndole ver cómo la gracia de Dios es tan maravillosa, tan asombrosa y tan magnífica. Veamos esas tres preposiciones. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, creados para buenas obras. Ahí están. Observe la progresión. Por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. ¿Puede recordar eso? Bien. Por gracia, por medio de la fe, para buenas obras. Eso resume Efesios 2, los versículos del 8 al 10. Eso dice la palabra de Dios y es así como usted se salva. Recuerde que Dios mostró su gracia a Noé. Entonces, ¿cómo se salvó Noé? Por gracia. Y el arca muestra que la salvación es por gracia. El mundo ha cambiado, los hombres han cambiado, costumbres y tradiciones cambian cada día, las sociedades cambian y con ellas cambian preceptos éticos y morales. Lo único que no cambia es Dios y su manera de salvarnos, por gracia, por medio de la fe. ¿Ha puesto su fe en la gracia de Dios? Si no lo ha hecho aún, necesita hacerlo. No lo más pronto, sino ahora mismo, porque usted no es dueño de su propia vida. Mañana puede ser demasiado tarde. Quisiera repetir conmigo la siguiente sencilla oración. Querido Dios, dame la fe suficiente para entender tu gracia salvadora, tu gracia que perdona, que restaura, que hace nuevas todas las cosas. Señor Jesús, te invito a que seas mi Salvador y mi Señor. Dame de tu seguridad, de tu suficiencia, de tu sustento. Sé mi arca de salvación. Perdona mis pecados y realiza en mi vida el propósito de tu voluntad. Lo pido en acción de gracias, en tu precioso nombre.